consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, ahora sí llegó el momento de comenzar a hablar de videojuegos. Esto es la consola que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de consolas, además venta de productos de colección como figuras de acción. Así que ustedes los invitamos para que vayan a Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Sabanilla, frente a Pagaduría. Y sabes, si querés también participar en el premio que tenemos para este próximo 3 de julio, es un Nintendo DS XL. Además, 5 juegos de PlayStation 3 para que el segundo ganador también no se vaya con las manos vacías. Así que, señores, manden a rockenepophn@gmail.com y pones tus datos y dónde queda Tecnomundo y estarás participando para este próximo 3 de julio. Bueno, damos la bienvenida entonces a Manuel Trinidad y a José Manuel Molina. ¿Cómo están, muchachos? Aquí todo bien, otro martes más hablando de lo que nos gusta. Aprovechen, les queda una semana para participar en el sorteo de ese Nintendo 10i. Va a estar bueno, va a estar bueno. ¿Y vos, Manuel, cómo estás? En el Nintendo CSI. También. Ya te voy a contar una noticia. Okay. Aquí, buenos días. Como dice Manuel, como un martes más, hablando de lo que más nos gusta, que es echar la rigiadita en nuestras respectivas consolas de elección. ¿Con qué vamos a arrancar el Vamos a arrancar con un juego que en los últimos años ha marcado el estándar en materia gráfica. Gracias a la tecnología Crytek, que siempre ha mantenido a la vanguardia la cuestión de los ambientes interactivos, de cómo puedes interactuar vos con las paredes, con la vegetación, etcétera, etcétera. Me refiero a Crysis 3. Como ustedes saben, en el 2011 apareció la segunda parte de este juego que inició sus éxitos en ventas en PC con Crysis 1 y luego ya para Crysis 2, para PlayStation 3, PC y Xbox 360, rompieron récords en ventas en materia de shooters en primera persona y sentaron un nuevo estándar, como ya dije, en materia gráfica, ya que con Crysis 2, aparte de una historia sumamente envolvente, un mapa increíblemente grande, era la cuestión de que el nivel de realismo que te daba el motor gráfico Crytek 2 era impresionante. Entonces, para el próximo año, ahorita en L3, se anunció el Crysis 3, que no es realmente una continuación directa de Crysis 2, pero sí la historia está sumamente interesante. La ciudad de Nueva York ha sido encerrada en un nanodomo, un domo de tecnología, de nanotecnología, o sea, supuestamente sería un domo formado por pequeños robotitos o por pequeñas maquinitas que lo mantienen unido. Y al mismo tiempo, al hacer esto, la ciudad se ha dividido en siete ambientes diferentes, desde selva hasta ambiente ártico. Entonces, es un sandbox, o sea, te están diciendo que con esto vas a explorar toda la ciudad de Nueva York, que está convertida en básicamente 7 ambientes naturales, y al ser un shooter, vas a andar defendiendo tu vida e intentando detener la invasión extraterrestre, que fue por eso que se le puso el domo a la ciudad de Nueva York, porque la mayor parte de la flota invasora estaba en esta ciudad. Entonces se intentó contener la invasión poniendo el domo sobre, valga la redundancia, de nuevo sobre la ciudad. Entonces te toca andar cazando extraterrestres con tu nanotraje de nanotecnología. Y con tus nanoarmas. En esta ocasión te prometen que va a ser un juego que va a tener el arsenal más grande de armas, tanto humanas, rifles, cuchillos, etcétera. Igual que el anterior, puedes agarrar desde piedras, ladrillos, trozos de madera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? pedazos de madera. Ah, ok. Trozo en sinónimo de pedazo. Ok. Patrocinado por Rocco. Exactamente, patrocinado por Rocco Siffredi. Saludo a Manuel Ferrara. Entonces, la cuestión es que, aparte, como ya dije, el arsenal de armas humanas, vas a poder andar robando las armas de tus enemigos extraterrestres. Entonces, básicamente, no solamente va a ser un sandbox con el nivel de realismo que nos tiene acostumbrado Crysis con su motor gráfico Crytek, sino que aparte de todo vas a poder tener un arsenal casi infinito de armas. Y si preordenás la edición de cazador, vas a tener acceso a todas las armas de descarga, a todas las armas que van a estar disponibles para descarga, como un arco de camuflaje que cuando lo agarras vos te convierte básicamente en invisible al más puro estilo depredador y de ambientes de expansión. O sea, si la preordenás vas a tener acceso a todo el contenido descargable para multijugador, no para el modo historia. Entonces habría que ver que si realmente llega a los niveles de calidad gráfica a que nos estuvo acostumbrados el Crysis 2. ¿Cuándo sale esto? No se ha confirmado la fecha, supuestamente para mediados del 2013. Ya, como hemos dicho en los últimos programas, va a ser de los últimos éxitos de estas consolas de última generación, entre comillas, ya. Entonces, ya va a ser una manera de aprovechar al máximo lo que te queda de vida útil de tu PlayStation 3 o de tu Xbox 360. Bueno, así que búsquelo entonces. Otra de las ventajas, ajá, antes de irnos a pausa, es que recuerden que Crysis, lo interesante en cuestión de PC, es que te brindaba unos niveles gráficos impresionantes, pero lo que te pedía como especificaciones técnicas de tu computadora en cuestiones de video y de velocidad de procesador no era tan alto. O sea, no tenías que tener una Alienware para poder aprovechar toda la capacidad gráfica de Crysis, sino que con una computadora de nivel medio podías darte gusto con este juego. ¿Pero este siempre sigue saliendo para computadora o solo para...? Sí, sigue saliendo para PC. Como te dije, su inicio fue en PC antes que en consolas. Perfecto, entonces ya veremos qué nos trae Crysis. Vamos a música. Y no se le olvide participar en la promoción que tiene Tecnomundo con Rock and Pop. Ya regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Regresamos a la consola, estamos en Rock and Pop Interactivo y gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Ya sabes, si querés informarte, no para participar, sino que información, ventas@tecnomundohn.com. Y si querés participar en la promoción de este Nintendo DS XL, tenés que mandar a rocknpophn@gmail.com para participar este próximo 3 de julio. Aquí mismo en el programa La Consola estaremos haciendo el sorteo. Además, un segundo premio que son 5 juegos de PlayStation 3. Manda tu información y además manda la dirección de Tecnomundo. Bueno, y ahora pasamos al siguiente juego, que es uno que a vos te encanta mucho porque tiene músculo. ¿Qué insinuas? No, porque te gusta hacer fisiculturismo y todo ese tipo de cosas. Ah, no, pero este es de lucha libre. Ah, de lucha libre. Bueno, pero sí. Son pero tipos... los que más esteroides tienen. Más o menos, sí. Hombres puyados por esteroides. Así como Broly. Ok. Ah, bueno, gracias por la aclaración. No. Bueno, a ver, viene el WWE 13. Exactamente. Como Manuel había dicho en un programa anterior, THQ, la compañía que producía este tipo de juegos, ya metió el bombazo. Entonces, probablemente quieran meter el bombazo con bombos y platillos y supuestamente este sería o el último juego de la WWE o... ¿Por qué el último juego? Porque THQ quebró. Quebró. Pero no lo puede agarrar otra compañía. Eso es lo que no se sabe. Eso es lo que supuestamente están viendo porque WWE tiene la capacidad para comprar el estudio que les hace los videojuegos. Con los billones que vale esa compañía. O sea, solo esa compañía hacía esos juegos. Sí. Hacían los de UFC. UFC también. Hacían Darksiders. Ah. Yo no sé cómo, teniendo tanta franquicia buena, se fueron a la quiebra. Los de lucha libre son una franquicia que vende desde la época del primer Nintendo. Desde el 90 y tanto. Sí. O sea, todos los juegos de la WWE, los de Arcade, también los hicieron ellos. Los de la WWF, los primeros, no estoy seguro. Los hizo Acclaim, los primeros dos. Sí, Acclaim, sí. Los que eran para Nintendo viejo. Ya, quebró Acclaim. Y las agarró THQ. Ya quebró THQ, o sea, no es bueno agarrar los juegos. Aquí abro un paréntesis, si estás mencionando que esa compañía va a quebrar y la semana pasada estabas hablando de Darksiders 2. Sí, entonces, lo que pasa es que, o sea, ellos anunciaron básicamente su cierre o su quiebra en el E3. Entonces habría que ver si lo va a comprar una compañía más grande o si ellos realmente van a vender su catálogo de franquicias a otra compañía. Sí, porque por ejemplo la de UFC la dieron a Electronic Arts. Electronic Arts, exactamente. Mm. Supuestamente la mayor parte del catálogo de ellos va para Electronic Arts, pero habría que ver qué sucede. Bueno, y este juego ya, el de la WWE, de la lucha libre, ¿qué novedades presenta en comparación al 12? Oíme, a mí lo que me tiene tonto es, bueno, como ya quebró y ya no va a regresar, la compañía que hizo, o sea, la subcompañía de THQ que hizo el WWE All Stars. Entonces lo que quieren hacer es una temática, se llama La Revolución. Están agarrando a las superestrellas actuales, pero ya en un modo realista. Y las quieren poner contra los de los 90, la era Attitude, que es Stone Cold, The Generation X, La Roca. Van a ser liderados por Stone Cold. El grupo Stone Cold, que son los de los 90, versus el grupo de CM Punk, que son los de ahorita. Los de ahorita, para los que fuimos niños en los 90. Sí, sí, exactamente. Cuando aquí empezaban a dar lucha libre. No, fíjate que, bueno, depende. Bueno, la de WWF en aquel entonces. Sí, sí, pero sí está de moda, ¿verdad? Porque, bueno, en la NBA también se hizo lo mismo. En los juegos, vinieron a sacar figuras viejas en el juego ese, en el 12. Es que la nostalgia vende. Sí, sí, es que realmente analizarlo. O sea, los niños de ahora, bueno, realmente la lucha libre siempre ha sido un producto para niños. Pero los niños de ahora no creo que sea un mercado tan fuerte para comprar este tipo de juegos. Entonces tienen que recurrir a las personas que empezamos con las estrellas que ahora son leyendas, pues que realmente fuimos los que disfrutamos las primeras series animadas, las primeras líneas de juguetes y los primeros juegos de video de la WWF. Entonces, me imagino que por ahí van. En la parte gráfica y de la de que se añaden los chavales viejos, ¿qué más tienen? Están hablando de que el motor gráfico del el Predator 2.0, que supuestamente está casi al nivel de realismo que el Crytek, va a hacer que mires por primera vez las luchas como si las estuvieras viendo en televisión, más que en un videojuego. Ya de por sí en el 12, vos, como ya no te salen medidores, ya no te sale nada, es como que lo estés viendo en la tele. ¿No salen medidores de qué? De vida, ni eso. No, vos ya cuando lo va golpeando ya se van agarrando el brazo, se van agarrando una pierna o se caen cuando corren. Y lo mismo que todos los anteriores, hay un modo de carrera en el cual te vas convirtiendo lentamente hasta llegar a un campeón de la WWE. El modo en línea, o sea, como dice Manuel, puedes customizar tus luchadores conocidos o crear tu propio luchador y todo lo que ha traído los juegos, lo que nos tienen acostumbrados. Y con la cantidad de movimientos y ropa que traen ahora estos modos de creación, vos puedes hacer quien sea. Y me mencionaban también que pueden descargar... Si lo preordenás, puedes descargar a Mike Tyson. Pues solo si lo preordenás, sí, a Mike Tyson. Y pero otra cosa que puedas descargar, no solo la promoción ahorita es que si lo preordenás, solamente te viene el código en la caja para que en el PlayStation Network o en el Xbox Live puedas descargar a Mike Tyson para poder jugar con él dentro de él. Si el WWE 2 es alguna indicación, vos podés bajar incluso hasta historias que las hagan de WWE o de THQ o las hacen los fans, y solo las descargas y entonces vos en el modo carrera como que regresa tal luchador y te va a tocar darte con él. Puedes descargar arenas, puedes crear tu propia arena, puedes descargar, van a ir descargando jugadores, nuevos luchadores, pues solo decidís los que vas, algunos son gratis, algunos tienen 99 centavos. O sea, realmente siempre prometen que va a traer lo mismo, pero mejor, y que trae nuevas cosas y todo lo demás, pero independientemente, sea o no sea bueno este juego, ya tiene su propio público. Y si igual, o sea, si siguen produciendo THQ, aunque sea Electronic Arts o quien sea que tome lo de la WWE, siempre van a seguir vendiendo. Conociendo al loco de Vince McMahon, él va a comprar el estudio. Sí. O sea, realmente es una franquicia que ya tiene, o sea, no solamente que sea el número 13, sino que... viene desde 1986. No, y que quieren hacerle una... Al poner a esta gente de Attitude, quieren hacerle el tributo a los videojuegos que revolvieron en realidad a la gente de la lucha libre, en Nintendo 64 y el PlayStation. Sí, porque los primeros solo eran para quitarte el rijo de jugar con los juegos. No, y fíjate que ya me acordé. Este traía unas nuevas mejoras en la física, porque ya tiene un año y fracción de estar jugando con el Predator. Ajá. En el demo ves que si vos agarras a dos super pesados, decirte Yokozuna y Big Show, tenés que hacer un montón de cosas. Tenés que como macanear a uno y el otro tiene que agarrar como tres finishers de los movimientos especiales. Y vos podés subirlo en el poste y podés quebrar el ring de un solo bombazo. O sea, un poco más realista. Ya es más realista. Mire usted. Bueno, ya veremos. Entonces, ¿cuándo sale la venta? ¿Próximo año? No. Sí, próximo año, supuestamente. Octubre. ¿Octubre va a salir? 31 de octubre. Ya está confirmado. Ya lo tengo en pre-order. Ah, bueno. Pues sí. No, sí, entonces sí, créele. Pero sí, 31 de octubre. Yo lo voy a comprar 4 juegos este año. Y ese es uno de los 4. El otro es Assassin's Creed. Assassin's Creed 3. Ya está en pre-order ese también, ¿no? Sí. Sí. Y ahí viene con la figurita de Connor con la bandera americana. Olvídate. El de Transformers. Ajá. Fallout Cybertron. Y este año voy a comprar FIFA, aunque ustedes no lo crean. ¿Va a comprar FIFA? Sí. Porque ¿por sale tu amo y Dios Messi en la portada? Ah, es cierto, en la portada. Ah, sale Messi. Sí. Y en el Pro Evolution, ¿quién sale vos? Porque el del año pasado sería Messi, ¿verdad? Sí. Bueno, Messi ha salido como en 3 años en el Pro Evolution. Sí, salían 3 puntos. Correcto. Pero Messi nunca ha salido en la portada del FIFA. No, es primera vez que sale. Es primera vez. No, sí había salido. No. Messi sale en el de Pro Evolution. Y Pro es Evolution cierto, se había salido 3 años seguidos. Sí. Te vas a comprar FIFA. Pucha, qué bueno. Bueno, yo también, ese fue el único que me voy a comprar. Para Fernalia, porque de aquí para abajo el Barcelona. No, no creo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, sea en preorden. Vos me habías comentado, por cierto, para la que casi nunca hablamos de juegos de fútbol, que en el de Pro Evolution va a salir narrando Luis Omar Tapia. Que eso le va a dar un plus al, eso, al PES. Recordar que esa es la una de las fuerzas que tiene Pro Evolution. Hay que, bueno, tengo que verlo porque no ha salido, pero sí son los rumores que vienen porque ellos tienen lo de Fox, tienen también la Champions. Cierto. Y ellos tienen los derechos de la Champions. Y de la Copa, no, Copa Libertadores. Que también la Copa, Libertadores. Sí, la Copa Libertadores. Ahora, me gusta el diseño que se está presentando. Yo creo que Pro Evolution no es el de los 90, el final de los 90, 2000, así que comenzaba. Ahora, cierto que no tiene muchas licencias. Ahorita creo que la licencia de Inglaterra ya la tiene. De la Premier. De la Premier League. Y no la tenía, sí. Es que quien lo tiene todo eso es FIFA. Pro Evolution se está armando. Se está armando. Pro Evolution tiene que conseguir la licencia de la liga inglesa, de la italiana. Ya la tiene. Española. Italiana la tiene. La italiana la tiene. Tiene italiana y española. De hoy las tiene. Está. La española la tiene. Sí. ¿Y con quién jugás, pues? Creo que sí, la española con, tiene. O jugás con el marido o con el Barcelona. Sí. Es cierto. Porque no puedes sacar esos equipos así. Sí, pero es que el problema son los jugadores. Que te ponen así, en vez de Ronaldo, te ponen otro. Ese es el problema. Romualdo. Sí, correcto. Exacto. No, pero o sea, si te ponen la misma cara de. ¿Qué es lo tipo? Que te están mostrando ahorita? Si vos te fijas, en los trailers te están mostrando los jugadores, te tienen que presentar eso en ese momento. Sí. Ahora, hay otras ligas de Europa es que, él, yo creo que él te cubre equipos, por ejemplo, te agarra la Liga Española, el Barça, Real Madrid, pero no te agarra el Valencia, no te agarra el Sevilla, el Athletic, correcto, ese es el problema. Cuando agarre toda la Liga Española, que lo mismo toda que la italiana. Te pregunto, si toda la italiana la tiene, aparte, o sea, porque el Inter, Milan sí los tiene. Y la Juve, tal vez. La Juve, porque son por los que juegan en Champions. Exactamente. Pero los otros equipos es el asunto. Cuando sí. agarre esos equipos chiquitos. Mira, fíjate que antes otro de los problemas que tenía FIFA con Pro Evolution era hasta los uniformes, ¿te acordás? Sí. Antes venía, ¿qué vas? Te sacaban un uniforme parecido al Real Madrid, pero no era el de Real Madrid. Pero es confirmado que lo hizo Omar Tapia, porque es que a mí me lo ha dicho personas que le gusta el Pro Evolution. Ya me hiciste dudar si voy a comprar FIFA o no. Sí, cuando este me contó, yo quedé así como que... Oh, mira, yo creo que lo primero va a hacer es que salga e irlo a chequear. Así como, ¿te acuerdas cuando fuimos a aquella tienda? No, que gráficamente es un excelente juego. O sea, sí. Es... No, el Pro Evolution. El Pro Evolution. Y el jugarlo, o sea, jugarlo. La tecnología que es usan. Como que mires un partido de tele, o sea, es idéntico. Y que normalmente quienes narran son los de TV Azteca. Correcto. Imbéciles que me caen sí, mal. Sí, pero también ya me aburrió el perro. El perro Bermúdez. Sí, el perro ya me aburrió también. Ya me dio. No ha hecho frases nuevas, creo. No, yo. No, es que no, es cierto. Y yo recuerdo que ese era un plus también las frases que te iba vez. Sacando. Sí. Sí. Pero ahora ya como que no. Pero si en este caso te des opción. Va a estar interesante. Sin narrar la Champions con Luis Omar Tapia, créeme que olvídate. Yo me compraría. Que solo diga, vamos a ver los 90 minutos del deporte más bello del mundo. Sí, olvídate. Sí. Lo voy a volver a empezar. Bueno, Banner, ¿querías decir algo acerca de Pro Evolution? No, en lo absoluto, solo sé que la. Este segmento fue patrocinado por la potra. Que la bola es redonda, solo eso sé, lo que veo de fútbol. Ah, bueno. Uy, bueno, Banner. No, si te gustan las bolas cuadradas, ahí no es rollo mío. Vamos, saludos a Rocco. Y regresamos a la consola. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, regresamos a la consola, estás en Rock and Pop Interactivo y bueno, este programa de videojuegos llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Ya sabes, si querés información de lo último de videojuegos, para reparación de consolas y también sus juegos, puedes mandar tu correo a ventas@tecnomundohn.com. Y si querés participar, manda a rocknpophn@gmail.com. Pone tus datos, la dirección de Tecnomundo y estarás participando en un Nintendo DS XL. Además, 5 juegos de PlayStation 3 que se estarán sorteando este próximo 3 de julio aquí mismo en el programa La Consola. Perfecto, y ahora vamos por un juego de que la gente nos pide. Juegos de PC, así es. Y en este caso vamos a hablar de un MMORPG. Massive, ¿cómo es la cuestión? No sé. La cuestión es, ya les digo, permítanme. Es un juego de rol. Massive, no sé qué. Es Massive Multiplayer Online Role Playing Games. Oh my God. Saludos a la banda. Oh my God. Qué bien. Okay. En este caso, el juego en cuestión es El Mundo Secreto. Y como todos los juegos en línea, los juegos masivos de rol en línea, este es un juego con el cual vas a poder interactuar con personas que están al otro lado del mundo, que están a una cuadra de tu casa, etcétera, etcétera. Esto es ya un mundo aparte en relación a las consolas. Y en este caso, la premisa del juego es que imagínate un mundo donde todas las leyendas urbanas son ciertas. Todos los mitos son ciertos. El chupacabra. El chupacabra, los vampiros, hombres lobo, Frankenstein, la llorona. La momia de Guanajuato. Etcétera, el santo, etcétera, etcétera, etcétera. Los lagartos de que tiraron por los inodoros de Nueva York. O sea, toda la leyenda urbana y todo el mito, o sea, es cierto, es cierto. Entonces, hay tres grupos. Están los Illuminati, están los dragones y están los templarios. Entonces, vos puedes formar parte de cualquiera de esos tres grupos. Lo interesante y diferente en relación a otro juego de este estilo es que no hay ni clases ni niveles. O sea, tu personaje. Recordá que en los juegos de rol hay iconos en ciertos juegos que fueron creados primero por los juegos de Calabozos y Dragones. Está el guerrero, está el caótico, mago. Está el mago, está. Entonces, eso ha ido variando si el juego no es medieval, si el juego no es de fantasía, si el juego es de guerra, pero básicamente las bases son las mismas. Aquí no van a haber ni clases ni niveles. O sea, a diferencia de otro juego en línea, esta gente se está arriesgando porque lo que hace que la gente se vuelva adicta, se vuelva adicta a esto es ir aumentando los niveles de tu personaje. O sea, customizar tu personaje tal manera que sea único. Ajá. En este caso, lo podés customizar, pero olvídate de los niveles. O sea, vos empezás y con solo tu habilidad para los controles, para el teclado, para lo que sea, vos vas mejorando tu personaje, pero no adquiriendo nuevos niveles. Vas mejorando tus armas, vas mejorando tu armadura y vas mejorando las habilidades de tu personaje, pero no subiendo de nivel. Lo vas haciendo a medida que tus habilidades, como ya dije, con el teclado, con el control, van mejorando. O sea, ya salen de vos, de tu habilidad. Exactamente. Okay. Ahí va a depender. Eso me llama la atención. Realmente sí, porque no va a depender de que de repente metas una tarjeta de crédito y llegues de un solo a nivel 200. A nivel 200. Correcto. Sino que va a depender de que las horas que le dediques a este juego te va a servir para ¿cómo se llama? Para mejorar tu personaje, pero por tu propia habilidad. Y es un juego inmenso en el cual vas a poder andar desde las alcantarillas de Nueva York hasta los callejones de Londres, luchando tanto con hombres lobo como vampiros, zombies, la llorona, las momias de Guanajuato, el santo, los bolos del centavo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es un juego que pretende innovar en este tipo de género. Es de Electronic Arts, sale a la venta en julio, obviamente es para adultos. Y realmente me llama la atención eso, de que estén dejando de lado una de las bases más importantes de este tipo de juego, que es el adquirir niveles. Entonces ellos básicamente te van a dejar de que vos andes tanto con una metralleta como con una katana, pero va a depender de tu habilidad con los botones. Oíme, estos juegos sí son sumamente adictivos. Sumamente adictivos, rompen matrimonios, relaciones, etcétera, etcétera. Ahora no, como ya no tenés que preocuparte por desarrollar. Lo que pasa es que la historia, o sea, el problema es que la historia promete ser bien envolvente. Entonces, realmente vas a formar tu grupo, te vas a ir a tu quest, como como suele pasar en estos juegos, pero en este caso va a ser en el mundo moderno y andar peleando contra monstruos, pues entonces eso es lo que lo vuelve realmente adictivo. Sí, yo creo que las señoras, bueno, las mujeres que nos están escuchando en ese momento, novias, esposas, preocúpese si su marido se compra un juego de computadora. Porque eso sí son, te toman tiempo. Pero realmente más que preocuparse ella, el que se debería preocupar es el que está jugando. ¿Por qué? Porque de repente... perder el trabajo. No, no necesariamente eso. De repente, si sos alguna especie de ser mitológico que tiene cuernos en la cabeza, de repente en la vida real los cuernos te empiezan a crecer también. El entonces, exactamente. Entonces, más que preocuparse la señora, se debería preocupar el señor. Uy, me es que esos de computadora son... O sea, es que es una vida. O sea, no es un juego, es una vida. Son horas y horas y horas y horas de estar metido en eso que realmente... Nunca termina. No, nunca termina. Que eso es la diferencia con un juego que nosotros compramos de consola normal, de Xbox, de que le hace el fin y ya, cheque, pa. Ya estuvo, o sea, sí. Y si quieres volver a jugarlo para sacarlo, para terminarlo perfecto, igual lo haces, pues, sí. Pero no te hace perder el hecho de que alguien te llama para salir, tu novia, tu esposa, lo que sea. Exactamente. Tu arregle y que digas que no porque estoy jugando. Entonces... Tu arregle. Bueno, está bien. Una más para el vocabulario. Exactamente, usted lo ha dicho. Pero bueno, habría que ver qué tanto lo logra Electronic Arts en materia de los juegos en línea, los juegos de rol en línea con esta innovación que pretenden incorporar. Obviamente, quiero hacer una pregunta aparte de este juego. Estas compañías que se dedican a hacer videojuegos, tanto de computadora como para consolas, ¿cuál es la más importante, la más grande? Electronic Arts. Es que depende, porque recordá que al final Nintendo también hace sus propios juegos. Y si nos ponemos a ese nivel, la más importante tendría que ser Nintendo, porque tiene unos juegos... En 1800 y pico está haciendo cosas de entretenimiento. Ok, pero quita Nintendo, poneme de... Electronic Arts es una de ellas, Konami, Capcom. Electronic Arts ganó en Estados Unidos el premio a la empresa más odiada. ¿Por qué? La gente le cae mal. ¿Ah, sí? Así, le ganó al fisco, le ganó a... otra que odia a la gente, a AT&T, le ganó a Intel... A Microsoft, pero arrollador. Fíjate que a veces es bueno ver compañías como Ubisoft, que es la de Assassin's Creed, que empiezan a subir tanto y empiezan a entrar realmente con fuerza al mundo de los videojuegos, porque ellos, los juegos de ellos, se nota que están hechos más con amor que por el afán de vender. De vender los discos. O sea, más que con el afán de venta, es como para complacer al fanático. ¿Y cómo es importante saber ese detalle de estas casas que realizan los juegos? Porque te influye en el momento de comprar el juego. O sea, te dicen a Ubisoft, este juego va a ser bueno. Claro, claro. O te dicen Electronic Arts, bueno, debe ser algo interesante, ¿no? Por lo menos en deportes son buenos. O Rockstar Games, los que producen Grand Theft Auto y ese tipo de cosas. Exactamente, eso es otra que vos ya sabes. O sea, vos mirás la marca y ya sabes más o menos lo que te esperas del juego. Sí. Entonces por ahí va la cuestión. Pero si me preguntás así, ¿a quemar ropa? ¿Cuál es la más importante? Tendría que ser Nintendo, pues, si tiene su haber toda la saga de Mario Bros. Sí, solamente. Ya solamente. Te voy a dar noticias. Sí. Bueno, ¿este juego, Banner, de computadora cuándo sale? Sale en julio de este año. Y para las personas que son fanáticas de ese tipo de género, pues sería bueno que le dieran una probadita, a ver si realmente el hecho de no estar ganando niveles lo hace igual de entretenido que a lo que ellos ya están acostumbrados. Excelente, entonces. Vamos a irnos a música, al volver entramos a... Ya las noticias, ¿verdad? Las noticias, bueno, sí, como quieran, sí, porque andamos listado ahí un poco extraño. Ah, ¿de qué? De los periféricos más extraños en la historia de Nintendo. ¿Periféricos? Los accesorios más extraños. Las parafernalias. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues vamos a desmenuzar este listado que trajo nuestro amigo José. Ya volvemos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, entramos ya en el último segmento de la consola, gracias a Tecnomundo. Tecnomundo que queda en el barrio Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres información para que le reparen su consola o sus juegos más favoritos, ventas@tecnomundohn.com. Y para participar en el Nintendo DS XL, es este próximo martes 3 de julio, aquí mismo en el programa La Consola. Manda tus datos personales y la dirección de Tecnomundo. Además, hay un premio para segundo lugar con 5 juegos de PlayStation 3 que va a ser para un solo ganador. Que me los pudiera ganar yo. Un solo ganador. Bueno, ahora sí llegamos al momento del listado de los... ¿Cómo fue que me dijiste? Los accesorios más extraños que ha producido Nintendo en su historia. Eso está interesante. Muchos de los cuales eran considerados, por lo menos en mi lejana infancia, como leyenda urbana. Ajá. Sí. Ok, puesto número 5. Fíjate que no es tanto por puesto, sino que más que todo es por orden cronológico. Ajá. El primero sería el disk drive, el disk system, más que un disk drive, porque el disk drive fue para 64 y solo se produjo en Japón, que salió para el Famicom. ¿Recuerdan el Famicom? Sí, me acuerdo. Que era... como la consola japonesa de Nintendo, que era blanca con café y que ahí podías... Que los cassettes los metías por arriba y no. Y que los cassettes eran la mitad de un cassette de Nintendo. Pero ahí era la única manera que tenías de jugar juegos que solo se producían en Japón. Pues Nintendo sacó un accesorio para esta consola para abaratar costos en el sentido de no seguir produciendo los cartuchos. Entonces te traía los juegos en disquetes. De los de 5 a 75. Exactamente, en aquellos disquetotes grandototes. El problema era que el accesorio era más grande que la consola. Sí. Long play. El accesorio era más grande que la consola. Nintendo te vendía el disquete y cualquier disquete podías meterlo. Entonces la piratería no se hizo esperar. Entonces, realmente eso salió, estuvo a la venta como unos 6, 7 meses y luego se retiró del mercado, más que todo por la piratería y por el hecho que cuando salieron juegos como Metroid, que traían archivos de sonido aparte y más elaborados, este disquete no corría los sonidos. Solo eran 2 megas, creo. Exactamente, era demasiado poco. Entonces, no te daba la calidad de un cartucho de Nintendo. Ok, ¿eso fue en qué año más o menos? Como en el 86. 87. Y en el siguiente accesorio es el ROV, o Robotic Operating Body. El robotito que es el Smash. Oh My Dog, exactamente, sí. Esto era una leyenda urbana en la época en que yo tuve mi primer Nintendo, ya como por el 87, que te decían que vendían un robotito que te ayudaba a meter tus cassettes en el Nintendo. Ajá. Y en dos juegos, única y exclusivamente en dos juegos, uno que se llamaba Gyromite y el otro que se llama Stack Up, lo podías utilizar como una especie de accesorio en relación al control. O sea, para hacerme más huevón todavía. Exactamente. O sea, tener un robot que metiera los cassettes. Y vendía, los arreglaba, ¿no? Vendía, no. Sí. Se trabó. Vendían un mueblecito que el robot solo se daba vuelta, sacaba el cassette y lo introducía en tu Nintendo. Entonces realmente la idea era que no solamente sirviera para eso, sino que te sirviera para ayudarte en determinados juegos, pero solo en dos juegos. ¿Qué te iba a ayudar en qué? A apuntar... disparar a quién. Exactamente, en ciertos juegos servía como el zapper de Nintendo, la pistolita. No seas imbécil. Ese tipo de cosas. Pero realmente se convirtió tanto Banner, en una... no servís. Se convirtió en más que todo en un éxito de ventas, como en una especie como de leyenda, y como dice Manuel, sale en Smash Bros. Una pregunta, en el caso de este robot, me imagino que hay gente que lo tiene de colección actualmente. Sí. ¿Cuánto costará conseguir ese accesorio? Fíjate que en este lado del mundo no se vendió tanto. En Estados Unidos la producción fue bien, bien, bien limitada. No sé, tal vez andará como cuánto, unos $400 en eBay. Por ahí. Sí, más funciona más. Sí, funciona más todavía. O sea, yo nunca lo he visto en los sitios de nuestra querida ciudad donde venden cuestiones en la calle de consolas viejas, nunca lo he visto a la venta. Pero te lo comprarías si lo ves. Por supuesto. Es que es una mezcla entre Wally y Johnny Five. Sí, exactamente. A mí me llegaba. Sí. Bueno, ahí está el robotcito. Ok, el siguiente es el guante de poder que salió para Nintendo. Capitán N. El guante, exactamente. ¿Ustedes se acuerdan de la serie animada de Capitán N? Pero salía Zelda, disculpe. Capitán N, el amo del juego. Que era un videojugador que se mira atrapado en el mundo de Nintendo. Que andaba con Mega Man, andaba con Simon, el de Castlevania. La computadora era un Game Boy y peleaban contra el enemigo de Metroid, Madre Cerebro. Bueno, pues el guante de poder apareció en esa serie animada. Fue una manera de intentar subir las ventas del guante. Era básicamente un guante que traía todos los botones de un control clásico de Nintendo. Ajá. Y funcionaba hasta cierto punto como un accesorio los de Wii, que vos apuntás a la pantalla. O sea, ahí está el sensor de movimiento, apuntás al sensor y jugás con ese. O sea, era muy avanzado. Era para la demasiado época. Avanzado, bastante. O sea, porque vos... La publicidad te decía que vos apuntabas, por ejemplo, en Punch Out, vos podías pegar con el guante. O sea, podías pegar con el guante y supuestamente te funcionaba igual. Oye, pero compensar dos puños con uno. Exactamente. Claro, no sé si ustedes se acuerdan de los accesorios que no eran Nintendo, que aparecían en esa época, que eran los controles turbo. ¿No ustedes se acuerdan de eso? No me acuerdo. O sea, recuerden que... palanquita. Exactamente. Recuerden que en los juegos viejos, la idea era que había ciertos trucos que vos apretabas varias veces el botón Ajá. Entonces, en el control turbo, solo mantenía el botón el apretado y de un solo macanazo te tiraba todo. Entonces, básicamente, el guante de poder te servía como una especie de lo que se conocía como control turbo, pero el problema era que el reconocimiento de movimiento era un poco pobre. Era infrarrojo. Pucho, pero imagínate que eso fue, yo creo que sería la semilla del Wii. De los controles que te reconocen el movimiento. Ajá. Eso fue el primero que existió. ¿Estás hablando que 88? Sí, lo que pasa que 87, lo que pasa que traía un cable que tenías que conectarlo a la consola, igual como la alfombrita. ¿Ustedes se acuerdan de la alfombrita? Sí, claro, claro. El track and field, exactamente, era lo mismo. Entonces, pero como vos decís, eso fue la semilla de lo que posteriormente fueron los controles de Nintendo, de Nintendo Wii, el Kinect de Xbox y el PlayStation Move. Entonces, por ahí vino. Y realmente, de todos estos accesorios, fue el que realmente, el único que tuvo éxito. Porque siguió su vida útil todavía para el Super Nintendo. Era el super guante de poder. Y bueno, es que sería pinta conseguir uno de esos. Sí, mira, realmente. Por ahí tenía uno tirado, ya no me queda. Papá era para un niño de 5 años. Sí. ¿Y te funciona? No sé, ocupo un Nintendo. Habría que soplarlo. Hay que hacer el robotito. Trae el robotito. Ay, Dios mío. Bueno, yo no lo dije. Continuemos. Dale. El siguiente fue una extraña mezcla entre micrófono y cámara que traía el Nintendo 64 para el juego de Hey You Pikachu, que era, la idea era, recordar que Pokémon era una especie de Tamagotchi, o sea, si vos jugabas los de Game Boy, vos ibas haciendo que tu Pokémon avanzara en nivel, ibas consiguiendo nuevos Pokémones, era tu decisión si lo hacía evolucionar o no, pero eso era en el Game Boy. Entonces, cuando lo tiraron para 64, era un micrófono por el cual vos le dabas órdenes a Pikachu a través de la pantalla y básicamente lo tenías como... Te querías hash. Exactamente, te querías hash. ¡Ay, Pikachu, está trueno! Lo que pasa es que no tenía el elemento de batalla de Pokémon, sino que era andar con Pikachu todo el día. Como que si fuera un perrito. Así. ¡Pikachu, ataca! No, pero no atacaba. ¡Pikachu, vete a los matorrales! Exactamente, Pikachu, voltea la pared y no mires. Entonces, ese tipo de cosas. Esto es un ordinario. No, me ganamos. Sí, te puliste. Ok. Entonces, realmente este micrófono también se podría decir que fue como la semilla, siguiendo con el guante de poder, ajá, de lo que luego fue el Guitar Hero y los juegos de canto, porque básicamente era un micrófono con el que interactuabas con la pantalla. Entonces, o sea, el juego era bien aburrido, era más que todo infantil. La idea de un Tamagotchi no funcionó tan bien, pero ahí quedó el accesorio. Pero fíjate que escuchando estos artefactos que me estás mencionando, qué avanzado está Nintendo. Sí. O sea, estaba. Y se quedó. El problema es que se quedó. Pero dime, ideas de que de más de 20 años. Exactamente. Se están mejorando ahora. Ahora se están utilizando, imagínate. Imagínate que la unidad de disco del Famicom era una especie de disco duro externo que te permitía cargar juegos. O sea, en esa época, que eran las primeras consolas que se miraban. No había internet. Exactamente. Entonces, salir con ese tipo de cuestiones, como vos decís, o sea, estuvo demasiado avanzado para esos tiempos. ¿Qué hay un episodio nuevo para hacerla? ¿Quién le ocurrió hacer eso aquí? Nadie. Sí. Bueno, y el último extraño que, pues, como te dije, iba en orden cronológico, fue los bongos que salieron para el Donkey Kong. Ese sí lo recuerdo. Donkey Kong Jungle Beat, y que podías jugar. Exactamente. Entonces eran unos bongos que eran, al igual que Guitar Hero, solo para que en vez de hacer una guitarra, para GameCube, eran un par de bongos con los cuales jugabas el juego de Donkey Kong. Pero eso ya es entrando en los 90. Eso ya los 2000. 2000, ¿verdad? 2000, sí. Porque el juego era Donkey Kong Jungle Beat, que era una especie de Guitar Hero, pero fue los últimos juegos que salieron para GameCube y realmente fue algo... Y después, o sea, salió Donkey Konga. Exactamente, Donkey Konga. De que era el... Increíble, como fue de que ya fuera de broma cómo estaba avanzado Nintendo. Sí, y realmente, y se quedaron. Se quedaron. Se quedaron, en el camino por... No sé, o sea, realmente ninguno de estos, aparte el de Famicom, fue un fracaso. O sea, todos se vendieron. El robotito quedó a nivel de culto. De culto y de leyenda urbana, porque yo no he conocido a nadie que lo haya tenido. O sea, yo solo lo he visto en anuncios, lo he visto en imágenes, pero así verlo físicamente nunca lo vi. Los demás sí lo vi, pero ese sí no, ese sí nunca. Pero como vos decís, realmente fue innovador. Qué buena lista estuvo. A la carrera. Bueno, ya hiciste una. Sí. Need for Speed va para el cine. Ajá. Ya vieron que es rentable, Rápido y Furioso, pues entonces le van a hacer la competencia. Sí. Hoy, bueno, a estas horas ya debe estar cargado el nuevo final que habían prometido para Mass Effect 3. Como la gente se quejó de que el final era una basura porque tuviste que invertirle media vida, 10 años y no había nada, ya está disponible ahorita para que ustedes lo bajen y lo prueben. si no ha comprado el 3DS de Nintendo, no lo compre. Porque ahorita en julio, agosto, sale el 3DS XL, que es 90% más grande. Es la pantalla digital de videojuegos más grande que existe después del iPad. Y para te va a costar lo mismo. Lo único que te viene sin cargador, man. Lo vas a tener que comprar aparte, porque eso es lo que hizo Nintendo para abaratar costos. Hablando de Nintendo, hay revuelo adentro de Nintendo y un montón de fans. Porque Nintendo, no sé por qué, está dejando de hacer sus juegos. Los está pasando... bueno, Nintendo está dejando de producir sus juegos y está dándoselos a otras compañías. Es como que vos le digas a Electronic Arts que... bueno. Ajá. Que vos le digas a Electronic Arts que te haga Mario. No tiene sentido. Bueno. Concentrate, Manuel. Te lo juro. ¿Se acuerdan del documento del Xbox 360 que hablé la semana pasada? A profundidad me acuerdo. Muy bien. Sí. Pues la cosa es que Microsoft le tiró la orden a Dropbox y un montón de sitios en línea que lo quitaran porque aparentemente era cierto. Así que agárrense. Yo creo que nos vamos a ir con Microsoft la otra semana. La otra. A la próxima generación. ¿Te vas con Microsoft entonces? Me voy, papá. En esencia, eso. Último, dale. El Wii U. Está asustada los productores de videojuegos están asustados con el Wii U porque dicen, ok, Wii U viene a competir con las consolas de actual generación, va a desplazar a PlayStation 3 y Xbox 360, pero de aquí a un año y medio vos ya vas a sentir que las nuevas consolas lo van a desplazado y el miedo es de que el competidor real de Wii U va a ser iPad, porque va a ser la única, el iPad 4 o 5 va a venir más o menos con las mismas especificaciones del Wii. Pues sí. Y esas son mis noticias. Perfecto. Bueno, vamos a despedir el segmento dándole gracias a Manuel Trinidad, también a José. Gracias por tu aporte a este programa, Manuel. Siempre se te agradece. No te imaginas lo difícil que fue dar estas noticias. Me imagino. Espero que escuches después de que bajes y subas el podcast y todo eso, escucha el final cuando estás hablando, ¿eh? Oíme. Se te escucha la frialdad de la voz. Oíme. Fue difícil. Bueno, ya te vino a buscar tu vieja. Bueno, con vos, no conmigo. No puede vivir sin vos. Exactamente, usted lo ha dicho. Bueno, cuídense hasta el próximo martes, muchachos. Gracias. Bueno, sí que esto fue La Consola. Gracias a Tecnomundo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.